la oscuridad, los han asustado y atemorizado con los demonios e infierno, así ustedes siempre han estado manipulados a través del temor, el miedo, la culpa y mil pensamientos erróneos que les han inculcado para el dominio y poder. Ellos saben de nuestra existencia y saben que nosotros siempre hemos estado atentos para que no cometieran barbaridades, a través de la tecnología y ciencia incipiente que aún no dominan, pero que en varias oportunidades han puesto en riesgo a los seres y al planeta. 144. ¿Por qué los gobiernos y las religiones tienen tanto temor de mostrarnos la verdad? ¿En qué se basaría todas las enseñanzas que las religiones han cimentado del conocimiento de un Dios universal? ¿Cómo explicarían la presencia de otros seres, de otros hermanos que se encuentran diseminados en el universo, los cuales basan sus creencias en una religión interna, cuyo sentimiento no necesita ser expresado por ritos, templos, guías, líderes, etc.? ¿Cómo les explicarían a ustedes lo que las religiones les han inculcado? ¿Cómo podrían explicar que Joshua Emmanuel era un canalizador y mensajero, el cual se comunicaba telepáticamente con nosotros y que sus maestros éramos sus hermanos de otra realidad de existencia? ¿Cómo explicarles que así como él era el Hijo de Dios, todos ustedes también lo son? ¿Cómo explicarían la Biblia, los Evangelios, o en el caso de otras religiones como el hinduismo, budismo y derivados, haciéndoles creer en historias religiosas que se ha apoyado en irrealidades? La verdad derrumbaría absolutamente todo y ellos lo saben, por eso no les permiten a ustedes el despertar. Pero nosotros estamos derribando ese poder de ambición, no lo estamos haciendo de la noche a la mañana, pero poco a poco lo lograremos y esto es lo que a ellos les preocupa tanto. Por eso les ocultan todo conocimiento que viene de las estrellas. Lo peor no es tanto el ocultamiento, porque al final ustedes acabarán descubriéndolo, es mantenerlos artificialmente y de propósito, en la ignorancia y en la fantasía. 145. ¿Cuál conocimiento vamos a aprender de ustedes? La ciencia y tecnología será nuestro legado. Nuestros hermanos los eremitas siempre les han repetido estas tres palabras, conocimiento, entendimiento y amor, pues nosotros les daremos la evolución. El universo es muy ordenado, no se trasciende solamente con el amor o el entendimiento, ustedes necesitan tener las tres cualidades para pertenecer a las energías pensamientos del ser uno. Los seres especie hombre que se encuentran diseminados en el universo siempre están aprendiendo, no se puede pasar de un grado, plano o dimensión si no se obtiene la sabiduría. La mente universal es muy completa y para ser